Una vez a Galilea fue Jesús con su mamá, invitados a la fiesta de unas bodas en Caná. Invitados a la fiesta de unas bodas en Caná. Ese día estaban todos los amigos del Señor, y en la cara de los novios no faltaba la emoción. Y en la cara de los novios no faltaba la emoción. Ocurriendo lo imprevisto, todo el vino se acabó. Algo así nunca se ha visto, dijo el novio y con razón. No hace falta que imaginen la revuelta que se armó, y en silencio fue la Virgen acercándose al Señor. Madre, mi hora no ha llegado, no es asunto de los dos. Madre, mi hora no ha llegado, no es asunto de los dos. Al momento fue María que a los mozos ordenó: hagan todo lo que diga. Y Jesús obedeció. Llenen de agua esas tinajas, al Señor se le ocurrió, y hasta el borde las llenaron sin pedirle explicación. Y hasta el borde las llenaron sin pedirle explicación. Convertida el agua en vino, el encargado lo probó, sin saber lo sucedido, fue hasta el novio y lo riñó. Sin saber lo sucedido. Has hecho